que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Avatar 2 concluyó sus filmaciones de este año. Ya ha pasado una década desde que se estrenó la primera y la secuela aún sigue en desarrollo. De hecho, todavía falta mucho para que llegue al cine, pero por lo menos ya terminó el rodaje planificado para 2019. Después de esta pausa, se pretende que retome su producción en algún punto de 2020 en Nueva Zelanda, todo con miras a un estreno prospectado para diciembre de 2021. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.